Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio aquí por nuestra casa que es la Radio del Sur y nos metemos de lleno en la primer comunicación internacional y nos vamos ahora a Colombia. Ya está para charlar con nosotros Jaime Caicedo, secretario general del Partido Comunista de Colombia, que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Jaime? Muy bien, muchas gracias. Un saludo para todos ustedes y bueno, un gran abrazo latinoamericano. Bien, Jaime, la idea es un poco que nos des un panorama de cómo está la situación aquí en tu país, Colombia. Bueno, se está avanzando en este proceso de búsqueda de una solución política. El diálogo de La Habana ha avanzado relativamente. Hoy se ha cumplido un primer mes de tregua unilateral decretada por las FARC-EP, que se ha cumplido en un porcentaje muy alto y que se ha reafirmado y se ha renovado esa orientación de tregua unilateral en el entendido de que se corresponde también con las medidas del gobierno de cesación, suspensión de los bombardeos. Y desde luego lo que esperamos y deseamos todos, medidas de desescalamiento de la guerra del orden bilateral. Desde el punto de vista del Frente Amplio por la Paz y de las fuerzas que venimos actuando activamente por la solución política, nuestra exigencia sigue siendo un cese al fuego bilateral. Ahora estamos en medio de una situación económica y social y de una política de Estado muy difícil, muy negativa, impactando muy fuertemente las medidas de monetarias, digamos. El dólar está disparado. Esto está influyendo en condiciones de la inflación interna y desde luego generando muchos descontentos en el plano social, que son parte, digamos, de un modelo económico y social que está fuertemente cuestionado en este país. Perdone que lo corte, ¿tiene que ver esto un poco también con todo lo que está aconteciendo en Venezuela, también en la parte económica en Colombia? No directamente, a pesar de que hay una situación especialmente en el área de frontera entre el estado de Táchira y el norte de Santander en Colombia, por efecto, digamos, de ataques que han ocurrido por parte de aparatos paramilitares dentro de Venezuela, aparatos paramilitares, digamos, venezolanos, pero que están siendo por lo visto apoyados y entrenados por núcleos paramilitares también en Colombia. Esto naturalmente ha encendido alarmas muy serias. La frontera colombo-venezolana está en el Táchira y en el norte, en el estado Táchira de Venezuela, está cerrada por 72 horas. Mientras esclarecen los hechos de sangre o los hechos de confrontación, digamos, que ocurrieron. Y desde luego esto afecta las relaciones económicas y las relaciones comerciales en esta área de frontera. De todas maneras, es una zona conflictuada también por el contrabando y desde luego por todo aquello que afecta a la economía de Venezuela por parte de contrabandistas que están trayendo los productos de ese país subsidiados para su reventa en el interior de Colombia. Todo eso tiene un efecto negativo muy crítico hacia la situación interna de Venezuela. Ahora, acá entre nosotros, de todas maneras, la situación, digamos, económica está afectada por la caída del precio del petróleo, en general la caída del precio de las materias primas exportables, somos un país primario exportador nuevamente, y toda esa política que han denominado de locomotoras mineras hoy en día está en franca crisis, y muchos capitales empezando a huir hacia mundos con mejor rentabilidad, particularmente en Estados Unidos. De manera que estamos ante una situación crítica, un crecimiento fuerte del desempleo en algunas ramas importantes de la economía, una caída evidente de la producción industrial que no se ha podido recuperar desde el año anterior, un encarecimiento del costo de la producción, sobre todo por la importación con dólares muy costosos hoy de bienes intermedios, materias primas intermedias, etcétera, semimanufacturados, y esto naturalmente tiene un impacto muy fuerte. Solamente el sector exportador puede decir que está, digamos, viviendo un momento de bonanza, pero esto naturalmente se restringe a espacios muy pequeños de la vida social y de la economía colombiana. ¿El ciudadano colombiano está migrando hacia países latinoamericanos? No exactamente. Uh-huh. Digamos que están llegando a Colombia migrantes, más vale colombianos que regresan de España, que regresan de Italia, que regresan en general de la crisis europea, uh-huh. digamos. Inclusive está llegando españoles buscando aquí horizontes. Hay un ingreso también muy grande de venezolanos, particularmente profesionales y algunos sectores, digamos, de capital que intentan establecerse en el país. Pero Colombia, desde el punto de vista migratorio, es en este momento también un país de paso de muchas gentes que vienen de Asia, que vienen de otra región, inclusive de África, con miras a tratar de, utilizando el istmo centroamericano, de buscar ingreso en Estados Unidos. Yo creo que esto es un fenómeno bastante complejo, relativamente nuevo en ese aspecto, y bueno, hay mucha gente regresando al país, de los migrantes que habían salido en décadas anteriores, se está presentando este fenómeno de retorno al país. Naturalmente todo esto trae nuevas complejidades que tocará estar mirando con mucho mayor detenimiento en el futuro. Hay cierta credibilidad entonces de que Colombia está cambiando, porque si se están volviendo los colombianos que en un momento se fueron exiliados, quiere decir que hay un convencimiento de que hay un proceso de cambio, se está dando un proceso de cambio en Colombia. Pienso, Gustavo, que no es eso exactamente. Ajá. Es que la situación en otras partes es peor en el plano económico y social, particularmente la migración histórica que había buscado en Unión Europea, que había buscado en países vecinos, en Venezuela, y en otras regiones del continente, opciones de mejores condiciones de vida, pues ante las dificultades que encuentra allí, están prefiriendo regresar a la seguridad de sus familias, de sus núcleos, digamos, de amigos, etcétera, donde pueden encontrar, o pretenden, o quieren, o sueñan con encontrar opciones de tratar de salir adelante. Entonces yo creo que el fenómeno por eso es complejo, porque estamos en el marco de una crisis mundial del capitalismo, y esto naturalmente está ya golpeando a América Latina, y en el caso colombiano está golpeando a Colombia. Es decir, nosotros no podemos decir que aquí hay una situación mejor que en otras partes, porque tenemos un altísimo desempleo, que tenemos una política salarial a la baja y en franca reducción, y porque tenemos, digamos, situaciones de mucha dificultades en el plano económico para muchos sectores populares. El desempleo en el campo es muy grande. En fin, no hay una política orientada, digamos, a fomentar ni a desarrollar producciones, digamos, nuevas. Y por esto estamos pues ante un cuadro bastante complejo de contradicciones, digamos, en la propia situación de los sectores populares. ¿Cuáles son los pasos que viene dando el Partido Comunista con respecto a esto que nos venís contando, Jaime? Bueno, estamos preparando y trabajando intensamente en las actividades sindicales, en las actividades de organización y reorganización del movimiento obrero. Estamos preparando un futuro congreso extraordinario de la Central Unitaria de Trabajadores. El movimiento obrero está, digamos, bastante fraccionado en el país. Este año se ha creado una séptima central obrera, digamos, pero también hay por las regulaciones del orden laboral negativas y neoliberales, hay una transformación de muchas organizaciones sindicales, inclusive centrales obreras, que están muy disminuidas y están dedicadas fundamentalmente a un tipo de sindicalismo de contratación sindical que no es propiamente, digamos, el propio y el de la libertad de contratación, sino más vale de sistemas de tercerización laboral que están golpeando muy fuertemente no solamente la existencia y la fortaleza del sindicalismo, sino sobre todo las condiciones de vida y de trabajo de grandes sectores laborales que hoy en día están desamparados, digamos, desde el punto de vista de sus garantías. Y estamos trabajando intensamente también en una campaña electoral. Colombia tiene elecciones el 25 de octubre para corporaciones regionales, municipales, departamentales, alcaldes, gobernadores de departamentos, etcétera. Y esto naturalmente concentra mucho la atención de la gente. Es decir, el Partido Comunista, como parte integrante de la Unión Patriótica, que ha resurgido, como explicamos en una ocasión anterior, a partir de la restitución de su personalidad jurídica, en el marco de una política también de unidad y de frente amplio, por la paz, por la justicia social, pues está concentrado también en esta campaña política, en las regiones, en los distintos lugares, con muchas dificultades, especialmente en las que llamo fronteras de la guerra. La situación es muy difícil, es una situación de mucha agresividad por parte del Estado, por parte de la Fiscalía. Tenemos candidatos en este momento perseguidos, algunos amenazados de encarcelamiento por razones políticas e ideológicas, y en otros casos amenazados por el paramilitarismo o por quienes fungen de tal en varias partes del país. Es decir, es una campaña realmente en donde la tensión se convierte en algo permanente y requiere de un gran acompañamiento, inclusive exige del Estado políticas de escoltas y de protección especial para poder desarrollar la campaña política en varias regiones en donde hay serias amenazas para los candidatos de la izquierda. Digamos, Jaime, que el paramilitarismo todavía tiene cierta fuerza en algunos sectores del país, ¿no? Sigue teniendo una existencia cierta, sigue actuando con la misma lógica y la misma orientación política de siempre, y desde luego en el marco, digamos, de una situación de impunidad que le hace posible funcionar y actuar sin un temor de que una política del Estado lo afecte. manera que estamos ante esa situación como una situación real. Está bueno esto que lo aclare porque, bueno, muchas veces la información que nos llega a este rincón de América Latina nos pintan como que el paramilitarismo no existe más, que la única forma paramilitar es la guerrilla, digamos. Esa es información la que llega. Está bueno esto que se aclare, porque bueno, pareciera ser que hoy los paramilitares son los bebés de pecho, ¿no? Digamos. Ciertamente, y además el paramilitarismo en Colombia que se ha reanimado y que está, digamos, que está vigente, tiene un ingrediente adicional. Varios de los jefes paramilitares, sobre todo aquellos que no fueron extraditados a Estados Unidos por otras razones, no por paramilitarismo, sino por otras razones, particularmente por ser narcotraficante, varios de estos que no fueron extraditados, digo, están a punto de salir en libertad porque ya cumplieron las penas favorecidas y breves que le fueron imputadas hace ocho años, que el máximo de cárcel por masacres verdaderamente monstruosas era de solo 8 años de cárcel. Hay varios de estos grandes jefes paramilitares a punto de salir. Y esta situación de excarcelación en muchas regiones de Colombia implica desde ya, desde antes incluso de que pisen la libertad, el reacomodamiento y el accionar de estos de estas personas en función de continuar con la lógica que ya venían desarrollando antes. Por eso, todo lo que tiene que ver ahora con las perspectivas del proceso de paz y de solución política está bajo la amenaza de esta reanimación y de esta de este refresco que va a recibir el paramilitarismo, incluido ahora el accionar de sus antiguos jefes que ahora logran nuevamente actuar en libertad y por lo tanto estar, digamos, desprovistos de una responsabilidad que tuviesen que pagar en términos carcelarios. Esto naturalmente es un motivo que agrava las preocupaciones en el marco de una campaña electoral que, como le digo, tiene muchas dificultades para la izquierda desde muchos puntos de vista, no solamente de seguridad, sino también del orden legal, de las restricciones que se le han interpuesto, que de todas maneras inciden, digamos, en esta situación. Sí, el tema de Colombia y el tema del paramilitarismo como instrumento de las derechas en América Latina es un tema que está sobre la mesa y sobre la alerta de todas las fuerzas democráticas del continente. Sí, justamente te iba a nombrar lo que estaba aconteciendo en Brasil. Pareciera ser que los casos de corrupción son nuevos, pareciera ser que la corrupción apareció ahora, ¿no? Digo, anteriormente no existían casos de corrupción. Obviamente sin justificar, pero digo, como la derecha y los medios, con la complicidad de los medios, porque también en estos golpes blandos hay que decirle a la gente que también los medios hegemónicos han tenido su incidencia, ¿no? Su gran incidencia. Y claro, lo tienen y naturalmente juegan un papel muy, muy corrosivo en las situaciones internas. Las amenazas contra los gobiernos democráticos en América Latina son comparables a las amenazas que representa el paramilitarismo y la ultraderecha fascista y militarista en Colombia contra el proceso de paz y de solución política en el país. O sea que estamos de alguna manera correlacionados con esto y estas movidas hacen parte de un mismo proceso y una misma inspiración en donde están vinculados sectores, desde luego, del imperialismo que alimentan y apoyan, sin duda, con recursos el funcionamiento y la articulación de estas metodologías que incluyen el papel del paramilitarismo y el papel del sicariato como parte del modelo de golpes blandos o de desestabilizaciones forzadas desde abajo. Jaime, para despedirnos, ¿cómo viste, siendo parte del Partido Comunista y secretario del Partido Comunista de Colombia, cómo tomaste, cómo viste el izamiento de la bandera norteamericana en Cuba? Bueno, nosotros hemos saludado el fenómeno del restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Lo entendemos como el reconocimiento de una realidad que no tiene cómo seguirse reproduciendo, digamos, en la forma en que venía, que todavía tiene de por medio las condiciones del bloqueo económico comercial contra la isla, que de todas maneras hay pasos nuevos al sacar a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo, cosa que de todas maneras sigue siendo irónico, pues, que hubiera existido semejante formulación. Pero de todas maneras lo vemos también como una derrota de la vieja política del ciclo anticomunista, macartista, en que Estados Unidos embarcó a América Latina a partir de los años, del final de los años 40 y de lo que nosotros me llamaba el ciclo que se inicia en América Latina con el Bogotazo de 1948 y el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Entonces creemos que esto es el fin de una época, de alguna manera, un fin, digamos, un poco lánguido, si se quiere, pero que para Cuba representa, de todas maneras, una victoria, y una victoria, si se quiere, estratégica, y una victoria moral que muestra que tuvo siempre la razón y que todo lo que se alegó y todo lo que desde el imperialismo y de las complicidades de los regímenes de nuestra América Latina en distintos momentos de la historia trataron de mantener, digamos, esa distancia, hoy en día hasta el propio imperialismo ha tenido que aceptar que se había equivocado. Yo creo que esto es un paso adelante, lo hemos visto así. No es el triunfo definitivo de una nueva situación, pero por lo menos es el comienzo de otra. Y en eso estamos comprometidos en la lucha y en la solidaridad con Cuba socialista. Bien, Jaime, desde ya, como siempre, un placer hablar contigo. Nuestros micrófonos siempre abiertos al Partido Comunista de Colombia. Y bueno, te estaremos molestando más adelante para saber un poco más cómo sigue la Colombia de hoy en lo político y en lo social. Desde ya, agradecido por la atención. Bueno, con muchísimo gusto, Gustavo, y hasta otra ocasión. Salud y suerte. Hasta luego. Bien, así pasaba entonces, también dialogándonos los micrófonos de SOS Señal de Radio, Jaime Caicedo, secretario general del Partido Comunista de Colombia. Seguimos acompañándonos en esta señal internacional de noticias. SOS, señal de radio. Trascendiendo fronteras. Seguimos en SOS, señal de radio, con preocupación porque, bueno, estamos atentos a lo que sigue ocurriendo en Brasil. Recordamos que hubo un par de movilizaciones en la semana pasada, unas en contras y la última a favor, no solamente en defensa de Dilma Rousseff, sino una a favor de defender la democracia, ¿no? Esa democracia que tanto nos costó lograr. Y digo esto también como latinoamericano, ¿no? Como argentino, después de las cruentas dictaduras que hemos vivido. Así que estamos atentos a lo que está aconteciendo allí en Brasil y obviamente que nos solidarizamos con el gobierno de Dilma Rousseff porque sabemos que la situación no es nada fácil y la derecha internacional está haciendo de lo suyo. Continuamos con más SOS Señal Radio de esta manera. América Latina. América Latina, mucho más cerca, mucho más nuestra. Seguimos en SOS Señal de Radio y nos conectamos ahora con nuestro compañero, amigo y hermano, el productor de Democracia en Agua en Español, Andrés Tomás Conteri. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Gran gusto conversar contigo, Gustavo. Estoy bien porque me encuentro en el país de la familia maternal, ¿verdad? Estoy en Montevideo, Uruguay, y me da mucho gusto. Bien, bueno, contanos un poco, ¿qué noticias de Democracia Now tenemos? Bueno, muy importante lo que sigue pasando en Estados Unidos, que es lo que algunos están definiendo como una guerra racial, ¿verdad? O sea, la violencia en contra de la población tanto africana-americana como la población latina por parte de policías, la mayoría blancos, y ciudadanos blancos en contra de la población de color, dicen. Entonces, esto es algo que cada vez se está empeorando. Michael Brown era el joven que murió hace un poco más de un año, y ahora, un año después, en el mismo estado de Missouri, la policía asesina otro joven africano-americano. Entonces, esto simboliza algo tremendo en términos de el racismo profundo que existe en el país del norte. Bien, esto no nos asombra y entendemos que no es el comienzo, porque así empiezan con los negros y terminan con latinos, ¿no? Digo, esto es algo cotidiano ya en los Estados Unidos. Exactamente, y la verdad que no es que se termina, es que ya está pasando. O sea, hay una cifra que se ha publicado que cada 28 horas matan a un negro o a un latino. En Estados Unidos, uno que está desarmado y asesinado por la policía. Entonces es algo increíble, y la mayoría de estos casos nunca se saben a nivel nacional, pero otros sí, y por fin estamos viendo el nivel de violencia de esta forma en Estados Unidos. Se ve eso, ¿no? En la calle, ese estigmatismo hacia el negro, hacia el latino, o sea, ¿se percibe caminando por la calle eso o son hechos puntuales, Andrés? Definitivamente se percibe de muchas formas. Un psicólogo estudió el fenómeno de microagresiones, ¿verdad? O sea, el racismo se puede desenvolver, se puede expresar de muchas formas, inclusive en este tipo de agresión que es micro, ¿verdad? Que no es agudo, no es intenso, pero es real, y va de ese nivel hasta lo que practica el Ku Klux Klan, ¿verdad? Que ellos organizan asesinatos en contra de personas de color, africano-americanos, más que todo. Entonces, este racismo se percibe muy de cerca, especialmente la gente que no es europea, ¿verdad?, blanco, y la verdad que ahora es un asunto tan intenso, tan fuerte en los medios. Esta semana pasada un grupo que se autodenomina Black Lives Matter, ¿verdad?, que quiere decir que las vidas de la gente negra tiene sentido, ¿eh? Entonces se enfrentaron directamente con Hillary Clinton del Partido Demócrata. Uh-huh. Para preguntarle a ella, ¿verdad?, que por qué bueno, ella necesita hablar del racismo en el país y todo. Igual lo han hecho con Bernie Sanders. Bernie Sanders es otro demócrata que se está lanzando a la presidencia. Y pues, bueno, también a los republicanos. Hay como 17 republicanos y algunos de ellos también han estado presentes en los actos de campaña. Y se están dejando escuchar a nivel nacional para rechazar esta guerra que va en contra de ellos. Ahora, qué locura en pleno Estados Unidos y siglo XXI, hablando que todavía existe el Ku Klux Klan, ¿no? Verdaderamente es algo que uno no termina de entender. Es una locura, y la verdad es que a pesar de que legalmente la esclavitud se eliminó en Estados Unidos, no se ha eliminado en todas sus manifestaciones. O sea, existe un, digamos, un tipo de neoesclavitud en Estados Unidos, y este racismo es una de las expresiones que demuestra claramente que la esclavitud del siglo XIX no ha desaparecido. ¿Esto será tema para la columna de Amy, Andrés? Bueno, justo ella toca este tema, ¿verdad?, de Black Lives Matter. También ella menciona el líder del movimiento de derechos civiles, ¿verdad?, Julian Bond. Julian Bond murió esta semana, tenía 75 años, y bueno, él era un cofundador de el Comité Coordinador de Estudiantes por la No Violencia. Es este grupo SNCC, era un grupo muy importante durante la era de Dr. Martin Luther King. Uh-huh. Y la lucha por los derechos civiles por los africanoamericanos, o sea, tuvieron que luchar para tener acceso al voto en muchos estados en todo Estados Unidos. Entonces, pues este hombre Julian Bond fue gran líder y se le ha reconocido, dado que murió esta semana. Y bueno, es un buen momento para revisar la historia en la cual él participó muy fuertemente. Bien, Andrés, desde ya, como siempre, un abrazo y vamos a estar en contacto la próxima semana. Suerte allí en el Uruguay con estas charlas que vas a estar dando, presentando lo que es Democracy Now y asociando más, cada vez más radios a este noticiero independiente. Muchas gracias, Gustavo. Seguimos en contacto y te mando un abrazo. Un abrazo. Bien, así pasó en SOS Señal de Radio. Andrés Tomás Conteris, productor del noticiero Democracy Now en español. SOS Señal de Radio. Construyendo un puente comunicacional alrededor del mundo. Continuamos con las conexiones internacionales en SOS Señal de Radio y nos vamos a trasladar ahora a Costa Rica. Como siempre está nuestro amigo y hermano Fernando Francia, periodista, con toda la actualidad de este país. Fernando, te damos la bienvenida a SOS Señal de Radio. Muchas gracias, Gustavo. Un placer siempre, aunque a veces pasen algunas semanas sin noticias desde este pequeño país centroamericano, aquí estamos siempre al pie del cañón. Bueno, por ahí pasan semanas, pero cuando pasan las noticias, pasan ahí en Costa Rica. Así que ponernos en contexto, ¿cómo están los días allí? Bueno, esta misma semana que está terminando ya, a nivel de noticias internacionales, la noticia dominante fue un foro de cooperación entre América Latina y Asia del Este. Se llama FOCALAE, Foro de Cooperación Latinoamérica y Asia del Este. Estos son 20 países de América Latina, 16 países de Asia del Este, que se reúnen desde hace 16 años en reuniones periódicas y que son reuniones de altos funcionarios de las cancillerías que son encargados de los temas de cooperación. Esto quiere decir, por ejemplo, cooperación en ciencia y tecnología, cooperación entre las universidades públicas para que hayan becas entre los países de Asia y los países de América Latina, cooperación en proyectos de desarrollo. Uno de los temas, por ejemplo, fue que se juntaron los bancos multilaterales de las regiones, es decir, el Banco Centroamericano de Integración Económica, este mismo tipo de bancos que hay en Asia, y otros organismos financieros de las regiones. Y cerró el jueves con reuniones bilaterales y el viernes con una gran plenaria de los 36, bueno, eran 35 realmente las delegaciones que llegaron de los 36 países, la mayoría con sus cancilleres que Estuvieron en reuniones tanto en la plenaria como en reuniones bilaterales. Por ejemplo, se destacó mucho la reunión bilateral que tuvo Venezuela y Colombia, dos mujeres cancilleres que Delcy Rodríguez de Venezuela y María Ángela Holguín de Colombia, porque justamente en estos precisos instantes, y es un acontecimiento en pleno desarrollo, como dice nuestro amigo y compatriota Walter Martínez de Dossier en Telesur, que se está dando esta situación de las fronteras entre ambos países, Colombia y Venezuela, porque ha habido una serie de situaciones de violencia importantes, además de la migración y todo lo que es recurrente entre las fronteras de dos países. Pues se vieron las caras no solamente en la reunión, sino además estuvieron en una bilateral unos 30 minutos y eso acaparó la atención de la prensa que estaba en el Hotel Capitalino aquí en Costa Rica. Pero además hubieron otras bilaterales. Costa Rica aprovechó para hablar con Ecuador, con Uruguay. Allí estaban, no estaba el canciller de Argentina, pero estaban varios otros altos funcionarios de la Cancillería Argentina. Y en fin, todo esto para tratar de poner en el mapa de manera más protagónica y a estas dos regiones y su cooperación, y de alguna manera poder saltearse los tradicionales centros de poder económico de este mundo que por algunas partes, como América Latina y sobre todo algunos países de América Latina, que buscan esta multipolaridad para no estar dependiendo de esos centros de poder que vienen protagonizando esta hegemonía, y de esa manera mirar un poquito más hacia el costado, hacia Asia del Este, por el Pacífico, de parte de todos los países de América Latina. Interesante también porque además se brincan o se saltan un poco toda la división interna política de los países, aunque claro que siempre hay más afinidad entre los países progresistas entre sí, en el caso de América Latina, y sobre todo lo que me detallaba en conversación con Rodolfo Nin Novoa, el canciller de Uruguay, en conversación con Telesur esta semana que estuvieron aquí, pues ahí detallaba que lo más importante es poder volcar toda esta cooperación a proyectos de desarrollo que en definitiva vayan a beneficiar a los pueblos, que vayan a beneficiar a la ciudadanía, porque de eso se trata al final toda la gestión que ellos están haciendo. Bueno, eso lo decía en micrófonos y de alguna manera relataba también que en América Latina han salido de la línea de pobreza unos 200 millones de personas, y que eso justamente por los países que tienen un claro acento de inversión social es que se puede estar dando. Bueno, todas estas conversaciones se daban esta semana, básicamente jueves y viernes, en el foro, como te digo, un nombre extraño, Focalae, pero que tiene 17 años de estar funcionando este foro, y la presidencia estaba en Costa Rica y Malasia estos dos años, y ahora pasaría a Guatemala y Corea, que van a tener esta copresidencia, y bueno, y ahí seguirán el ritmo de reuniones. Por otro lado, estuvo muy interesante. Sí, Gustavo. No, quería preguntar, Fernando, con respecto a Costa Rica, en este desempeño del foro, ¿cuál fue la ventaja que sacó Costa Rica, digamos, ventaja en cuanto al intercambio, ¿no? Digamos, a esta cooperación. Sí, interesante porque es la primera vez que este foro sesiona en un país centroamericano. Ajá. Pese a tener tantos años y que un año se hace en Asia y un año se hace en América Latina. No llevo el registro, por supuesto, de todas las sedes anteriores, pero sí es la primera vez que se hace en Centroamérica, y Costa Rica, de esa manera, siendo anfitrión, pues recibe mucha atención de las delegaciones participantes. Imagínate que son 30 y otras 35 delegaciones que están invitadas, 34 fueron las que vinieron, y allí se aprovecha para mucha conversación bilateral. Le preguntábamos al canciller ecuatoriano cuáles eran realmente para qué sirven estas estos foros, estos encuentros, y él coincidía con mucha gente en que al final gran parte de lo que pasa en estos encuentros pasa en las relaciones bilaterales entre los países. Ahí se firman convenios, ahí, por ejemplo, Uruguay y Costa Rica firmaron un par de convenios en esta presencia de Rodolfo Nin Noboa como canciller. Con Ecuador, Costa Rica también pudo acercarse. Y de esta manera lo que logra Costa Rica es mirar un poco más al sur, porque también con los últimos 30 años de neoliberalismo, de tratado de libre comercio con Estados Unidos, pasa también que se mira mucho hacia Estados Unidos, se busca también mirar hacia Europa, pero a veces se deja un poco de lado mirar al sur, mirar hacia Asia del Este, que además ha tenido un crecimiento importante en los últimos años. Entonces, de eso hablaban también varios de los participantes costarricenses, aprovechar la bonanza económica de los países de Asia del Este para generar más cooperación y de esta manera poder pues desarrollarse un poco más en materia económica. Pero un desarrollo, como lo decía algunos de los cancilleres en la plenaria, que sea volcada hacia los pueblos. Y con esto asocio otra cosa que pasó aquí en Costa Rica esta semana, que es la visita de José el Pepe Mujica como senador ahora, pero como expresidente, y más bien como personaje de talla mundial, porque fíjate que estuvo hace unos días en Guatemala, y en Guatemala hicieron encuestas, encuestas de empresas de opinión, de empresas de comunicación, que dijeron que si José Mujica se nacionalizara guatemalteco, el 70% de la población votaría por él. Y yo creo que algo parecido sucedería aquí en Costa Rica. La popularidad del PP es impresionante. Y vino a dar una charla, invitado por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Y en la charla se juntaron 5.000 personas en un parqueo a cielo abierto, al aire libre, en una tarde hermosa, llena de sol, y donde el Pepe Mujica dio ese tipo de discursos filosóficos que llegan al corazón, que llegan a la emoción, y la gente aplaudía, la gente gozaba de alguna manera con esa búsqueda del nosotros que dice Pepe Mujica, con esa búsqueda de un ser humano menos egoísta, menos consumista y un poquito más solidario. Y esto lo ato con lo que se decía en la Focalae, porque Pepe Mujica lo que decía era justamente que es necesaria esa inversión social para poder darle más a la ciudadanía, para que no esté siempre bajo la línea de pobreza o la pobreza extrema, o simplemente pues pasándola mal porque sus gobiernos no están generando una distribución equitativa de la pobreza. Entonces él destacaba, y para terminar ahora con este segundo tema, que es la visita de Pepe Mujica en Costa Rica, que los países progresistas de la región finalmente son países que lo que están haciendo es haciendo una inversión social un poco mayor de lo que se estaba viendo antes, y por supuesto cambiando un poco el rumbo de ciertas políticas, pero principalmente la inversión social. Y entonces todo este mundo de la cooperación entre dos grandes regiones, como es Asia del Este y América Latina, pues finalmente deben verse traducida. El último dato sobre este tema es que esas dos regiones en conjunto representan más o menos la tercera parte del territorio del mundo, la tercera parte de la población mundial y la tercera parte, un 35% más específicamente, del Producto Interno Bruto de todos los países del mundo. Así que es una región importante, claramente, en esta geopolítica del mundo. Y esto lo enlazo con el tercer tema que quería comentarte, Gustavo, de la actualidad de Costa Rica, porque hoy, porque esta semana se dio la presencia de el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, inaugurando la FOCALAE frente a todos los ministros de Relaciones Exteriores de estas dos regiones. Pero un día antes, apenas un día antes de que él estuvo en esa plenaria, él tuvo que ver manifestaciones grandes manifestaciones en la capital del sector público, de los trabajadores del sector público que se siguen quejando de los recortes a los derechos laborales que pretenden hacer, en este caso, la mayoría de diputados de la derecha costarricense, que quiere recortar los salarios, que quiere recortar las estas conquistas laborales que han ido ganando los trabajadores sindicalizados de este país. Y eso es resistido por los sindicatos, que protagonizaron entonces el jueves una gran marcha en las calles de San José, terminaron en la Asamblea Legislativa, y que le pidieron a los diputados que rechacen, que no discutan, que archiven los proyectos de ley que se llaman proyectos de ley de salario único, porque lo que pretenden es quitar todas esas pluses, le llaman, de que son realmente conquistas para lograr salarios más competitivos y salarios que tengan un poder adquisitivo mayor en este país, que ha venido perdiendo poder adquisitivo en general la población, que ha venido perdiendo calidad de vida en relación a años anteriores, y de esta manera pues también ha venido con sus índices de pobreza estancados desde los años 90 a alrededor del 20-22%, que ha subido incluso algunos puntos estos últimos años, y eso es lo que se quejan los sindicatos. Anunciaron que si siguen las intentos de recortes de derechos laborales, se irán preparando en conjunto con todos los sindicatos del país para una gran huelga en octubre de este año. Así que con estos tres temas enlazados, la reunión del Foro de Cooperación América Latina hacia el Este, la visita de José Mujica, que no deja de pasar inadvertida, porque además generó una reacción que yo creo que ningún otro político ha logrado aquí en este país, que 5.000 personas, parece poco cuando uno dice un número para un país, pero que se junten espontáneamente en un acto pequeño, en un lugar sin grandes avisos, sin mucho anuncio, básicamente casi que por el boca a boca, y sobre todo con ese fervor de querer escuchar a alguien que claramente tiene una visión de mundo y una visión filosófica del comportamiento del ser humano, más allá de lo que hizo o no hizo como presidente del Uruguay, que podríamos discutir mucho si dejó entrar, por ejemplo, a la soya transgénica al Uruguay, si no detuvo la minería de Aratirí, en fin, hay muchos temas que podría uno criticar, incluso la incorporación, o no incorporación, pero la discusión del TISA, que es este nuevo tratado comercial mundial que Uruguay es parte, Argentina no es parte, Colombia sí, por ejemplo, Costa Rica y México también. Entonces, este tratado mundial TISA fue incorporado, Uruguay fue incorporado al tratado mundial durante la gestión del Pepe Mujica, lo cual alguna gente podría decir que es incomprensible. Pero más allá de lo que hizo como presidente, es lo que hace y dice él como persona, como ser humano, y eso es lo que la gente aquí en Costa Rica ovacionó hace muy poquitos días, esta semana, aquí en San José. Así que esto es un poco el panorama, Gustavo. Bien, Fernando, como siempre, agradecido por esta intervención aquí en SOS Señal de Radio, trayéndonos un poco el panorama de la actualidad política y social de allí, de Costa Rica. Desde ya, como siempre, un abrazo y bueno, estaremos molestando más adelante. Un abrazo desde acá, desde este país tropical, hermoso. Siempre invito a la gente a que venga a Costa Rica, que es hermoso. Y en este momento, en esta pugna, ¿no?, entre ciertos sectores neoliberales dentro del gobierno mismo y ciertos sectores progresistas dentro del gobierno mismo. Así que sigue siendo un territorio en pugna este a nivel político Costa Rica. Un abrazo grande a todos y estamos en contacto. Hasta la próxima, Fernando. Así pasó nuestro compañero Fernando Francia, directamente desde Costa Rica, charlando con SOS Señal de Radio. Fue y es el mismo hombre capaz de transformar su futuro, acompañado lógicamente por la comunicación, pero la verdadera, la comprometida solamente con el único interés, como lo es su pueblo. Nosotros desde aquí queremos colaborar y comprometernos con todas las luchas del campo popular, porque creemos en nuestros ideales, porque es una verdadera necesidad. SOS, señal de radio, en el aire.